poco de vino para tibiar. Sigamos. ¿Qué hacemos, Pedrito? Llamemos a Obama, que se lo lleve el asesor. ¿Está de acuerdo, Noelia? Lo llamamos. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué sonaba con mis coros? A ver si entendí lo que cantaba. Creo que era la Vela Puerca con el tema del huracán. Si no me equivoco, ¿eh? Terrible para los uruguayos. Sí. Eso sí son uruguayos. ¿O no? No sé, hace porque creo que sostiene que la pastilla era bueno sobre uruguayo y los tipos son hincha de huracán. No conocí ningún uruguayo hincha de huracán, pero bueno. Bueno, a lo mejor. Es más, conocí pocos hinchas de huracán en mi vida. Pocos argentinos hinchas de huracán. Sí, son unos fracasados históricos, pero. Bueno. Acá hincha de un grande que perdió el clásico. ¿Quién? No, igual. Vos sos de Ford. A mí el fútbol me vos sos de Ford. Y si no fuera por los trabajadores estaría festejando con lo que está pasando con General Motors. Es el tiro ambiguo. Estoy con los compañeros trabajadores, se lo vengo diciendo, pero bueno, General Motors está haciendo un bien en la comunidad. Nunca más un Chevrolet. Sería bueno, ¿no? Bueno, Villa. Y encima también nos traen medio de hijo en la carrera, así que dejémoslo ahí. Por ahí, no hablemos de deporte hoy. Encima Marquito de Palma se fue también. Bueno, está bien, ¿podemos hablar de TC? Usted tocó el tema. ¿Usted qué quería decirnos el día de hoy, señor Villa? Buen día. Nada más. Salud y me voy. En realidad lo mandé por escrito para no tener que hablar yo, pero ustedes me hicieron venir igual. Tuve que suspender un viaje y todo porque tuve que venir a trabajar. Ay, es comprometido. Mentiroso, ¿eh? Bueno. No, pudo. La idea de hoy era mandar algo muy pequeño o decir algo muy pequeño de algo que se está trabajando sobre los hospitales de autogestión, ¿no? Así que esta mentira que nos han vendido como tantas otras. Esto era una de las cosas y por otra cosa, una cosa, algo que le quería preguntar a... ¿Qué son los hospitales de autogestión primero que nada? Me va a complicar la vida, ¿no? No. ¿Qué agarra la camilla y se mueve sola? ¿Qué? No, ¿los pacientes mueven la camilla? El hospital de autogestión, para ubicarnos, es una de las tantas formas que tomó los gobiernos nacionales para lograr hacer desaparecer la salud pública. Entonces, ¿qué dijo? Creamos el hospital de autogestión, el hospital público pasa a atender con obras sociales, y estas obras sociales le dan recurso al hospital público para mejorar su calidad de atención a aquellos que no tienen obra social. ¿Qué sucede? Que esto fue que uno lo escucha así y dice, vamos hospital de autogestión. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Los tipos favorecen atender a los tipos que tienen obra social y no atienden a los demás. Exactamente, esa es la tendencia. ¿La tendencia cuál fue? Se crea el hospital de autogestión, no solo en Santa Fe, sino en todo el país, con este objetivo, mejorar la calidad de la atención pública. Pero en realidad lo que pasa es ser el hospital de autogestión un hospital de autofinanciamiento. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que el hospital se tenga que financiar solo. Y esto yo digo que es el final de una carrera que se vino haciendo en contra de las instituciones públicas en Argentina. Yo lo vengo planteando ya hace un tiempo en otras reuniones, es que en Argentina fue uno de los pocos países que desde hace casi 50 años viene dándole descrédito a las instituciones públicas. Y esto, si nosotros no lo miramos de afuera, desde la competencia desleal, que es la que reina hoy en día en todo lo que es comercio, no estaría mal. Lo que está mal de esto es que la misma mala fama y mala prensa a las instituciones públicas se la da el Estado. Entonces, el mismo Estado dice que lo que él hace es malo. Es como que yo te vendo a vos el teléfono, pero te digo, mirá que es malo, yo te lo vendo, pero es una porquería el teléfono que te estoy vendiendo. Y vos lo compras igual. Pero cuando venís me decís, che, me vendiste una porquería, yo te dije que era una porquería, vos me la compras. Era una caja. Claro. Entonces el Estado está haciendo esto. Pero podrían haber dicho ese teléfono. Entonces, fue tanto el descrédito que hizo con las instituciones públicas, y yo me voy a encerrar acá, me voy a cortar todo por la rama que más conozco, que es la salud pública, que llegamos a los años 90 con cosas muy graves, con resoluciones de los gobiernos gravísimas para la salud pública y para la salud privada también en algunos aspectos. Porque solamente recordemos lo que fue la desregularización de obras sociales, ¿sí? Algo ya tratado hasta el final en este programa, lo que fue la presentación de la FJP. Lo planteó también un problema de salud, porque hay un problema grave atrás de la FJP que afecta a todo lo que es la atención médica de la gente que se va jubilando. Las ART, otro curro muy otro lindo. Tema tratado en este programa. ¿Sí? Los seguros de salud, que es un tema pendiente en este programa para tratar. Y obviamente. Ahora que te agarró el ataque de trabajar, a lo mejor lo hacemos, pero que. Después lo vas a preparar seguramente. Sí, sí, para ampliar un poco. Más o menos. Y otro de los grandes puntos que tocó fue el hospital de autogestión. Entonces pasa de un hospital público a un hospital de autofinanciamiento financiado por estas obras sociales. Pero la gente que se tendría que aplicar público, ¿dónde se atiende ahora? Bueno, si vos recordás algo de lo que yo planteé, es que la gente que se atiende en el hospital público no tiene atención médica. Cambia el eje de atención. Si a partir de la presentación de los hospitales de autogestión, se cambia todo el eje en la calidad de atención médica. Uh-huh. Es decir, cuando antes planteábamos que lo mejor que podía haber para una población en la salud, a partir del hospital de autogestión, en realidad el mejor negocio para la salud pública es la enfermedad, por esta autogestión. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tenemos más enfermos, más plata entra. La facturación a fin de mes sube. Por otro lado, dejamos de tener una atención primaria que se haga cargo de prevenir la enfermedad, porque en realidad lo mejor que hay para lo que vamos a prevenir, lo que se está previniendo, es que la gente se cure. No conviene que se cure la gente. Conviene que la gente esté enferma para que vaya al hospital. Porque hoy por ahí, las obras sociales que tenemos, no llegan a abarcar la necesidad de la población. Entonces la gente va al hospital público porque puede ir con su obra social. Entonces el hospital público conviene que esa gente siga viniendo y siga facturando. Pero esta plata jamás vuelve al hospital como corresponde. ¿Por qué no vuelve? Y porque para manejar la autogestión se tuvo que crear algo que se llamó consejo directivo del hospital o consejo administrativo. Los consejos administrativos, que deberían estar manejados por gente honesta y que defienda el hospital público, están manejados por gente que en realidad no le interesa el hospital público. Por gente que no le interesa el hospital público, que no le interesa el hospital público y que su nivel de corrupción es tan alto que en realidad lo que están buscando es estar mejor ellos. Bueno, acá hay un problema que tiene que salir al aire. Aparte de vos. ¿Aparte? ¿Lo sacamos? A ver qué tiene para decir. Hola, buen día. Hola, buen día. Mirá, me llamo Carlos, ¿no? Soy enfermero. Y quería hablar con el tema este de la autogestión. O sea, más lo que me llama, o sea, a preguntar es, o sea, esta cuestión, yo quisiera saber cómo jugaron los gremios en esto de la autogestión. Yo te digo porque en el año 94 me encontraba trabajando en la provincia, o sea, y hubo unas cuantas discusiones, o sea, y se ponía en el tapete que la autogestión era parte de la privatización, ¿no? Pero yo quería saber, o sea, también, o sea, me parece que los gremios, no digo que tengan que ver, pero, o sea, en el momento cómo actuaron, porque eso no me quedó muy claro. Es una pregunta más, bueno. Bueno, Carlos, te comento. Sí. El tema, como vos dijiste, se fue en el año 94, en la década del 90, y te voy a hablar básicamente de lo que pasó en Santa Fe. El único gremio que tenía presencia y que podía intervenir en esta decisión era el UPCN. No te digo porque a mí me sacaron los cadenazos, ya, pues, te digo. Por eso yo sé lo que pasó en el 94, cómo se trató a la gente, principalmente en el centenario. Mirá, a mí me pasó en un plenario, o sea, en discusión, nosotros llevábamos una moción, yo trabajaba en el geriátrico provincial de allá en Necochea, y llevamos una moción al sindicato allá en Santa Fe y nos sacaron los cadenazos de Colatiné, ¿viste? O sea, sí. O sea, eso también hay que ponerlo bien en juego, o sea, porque si no, ¿viste? Como bueno, el tema fue así, ¿viste? Los gremios en realidad, el gremio en este caso, sí. Jugó a beneficio del gremio. Totalmente, no, eso era parte de la autogestión, o sea. Por eso, jugó a beneficio del gremio y no en beneficio de la salud pública y obviamente no en beneficio del trabajador. ¿Por qué? Porque lo que vos bien dijiste, cuando se empieza la autogestión, se sabe que es el primer paso para la privatización de la salud pública, cosa que hoy la vivimos. Vos, si estás en salud, sabés muy bien que se han terciarizado los servicios más importantes y más caros que podrían... Los hospitales públicos están todos terciarizados. Sí, yo trabajaba en el público y trabajaba en un privado, o sea, porque los sueldos eran... En aquel momento éramos emergencia, ahora son contratados. Exactamente. En aquel momento yo era emergencia. Uh-huh. Y nosotros lo que planteamos, o sea, era esta cuestión de que ir a la autogestión, o sea, era... Si ya planteábamos que el Estado estaba ausente, era ausentarlo más, o sea, darle la posibilidad de seguirse ausentando, ¿no? Es que ese era el trasfondo de la política del minimato. Claro, sí, sí. El trasfondo de la política del minimato era destrucción del sistema público, claro. Ahorrar esa plata y que la salud pública se destruya, es decir, que no exista, y crear un negocio alrededor de la enfermedad y de la falta de cura, que era lo que comentaba yo recién. Sí, igualmente, o sea, no solamente en la pública, en la privada te pasaba con que, o sea, vos tenías que hacer algunos análisis, algún estudio sofisticado, o sea, vos no te entraban en la obra social y morías en cualquier ente público. Exactamente. O sea, eso rescataba lo que más dinero te daba, o sea, si vos tenías una obra social medio pelo. Exacto. Ya, estaba. Eso sí, eso fue como los primeros programas de este año, donde nosotros trabajamos muy a fondo lo que fue la salud privada con respecto a la desregularización de los sociales. Sí, sí, sí. Si no te invito a leerlo, está colgado en el blog. Está colgado en el blog. Aparte, Carlos, le podemos pasar tu celular por la privada. Sí, no hay ningún problema, si nos podemos contacto y podemos charlar más. No, aparte se puede en contacto, digamos, porque también es un tema, digamos. Hoy por hoy hay gremios, aquel gremio del 94 sigue la misma política. Sigue la misma política. Ah, sí, y a partir de ahora se ha empezado una campaña desde uno de los gremios, la Asociación de Estado, de Trabajadores del Estado. Sí. Se ha empezado una campaña en contra del hospital de autogestión, donde estamos denunciando todas estas cosas que vos muy bien conocés por lo visto. Se están empezando a denunciar en pro de la eliminación de la autogestión en los hospitales públicos y volver a una salud pública que piense en la salud de la población y no que piense en la enfermedad de la población como negocio redactual a fin de mes. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con vos. Mira, yo estuve escuchando esta mañana con el tema de esta mujer que habló de Buenos Aires, la doctora Laura, ¿puede ser? Sí. No me acuerdo el apellido ahora, de los chicos del pueblo, esto que me pareció muy correcto. Yo ahora en este momento... La gremial, le voy a decir. La gremial, especialmente. Ah, gremial, tenés razón. Sí, y ahora se puso mi declaración de gremial también. ¿Eh? Espero, que me la hayan sacado. Sí, no. O sea, vengo escuchando, ya te digo, o sea, trato de escuchar un poco. Y justo, bueno, yo en este momento estoy trabajando en el área infancia, así que me venía al pelo escuchar alguna cuestión de ahí. ¿Qué parte está, Carlos, del área infancia? Mira, en este momento estamos trabajando, o sea... No serás del para mí, ¿no? Sí. Eso. ¿Vos te viste en la jornada de salud mental en la zona oeste? Sí. Ah, bueno, yo soy el enfermero del cabildo. Ah, bueno, por ahí me habré escuchado hablar, porque... Viste, un par de intervenciones que... ¿Qué decimos cuando decimos loco? Hay que tener cuidado cuando decimos loco, porque viste, después... Exacto, vos lo rotulamos y después no sabemos dónde meterlo, ¿viste? Es más, Carlos, vos no tocaste el tema de Venezuela y el reparto... No, ese fue otro, ese es otro compañero mío. Es otro compañero tuyo. Sí. Bueno. No es mi consideración, no la veo por ahí, pero bueno. Bueno, Carlos. Sí, un tema más largo. No creo en el socialismo de mercado, va. Ahora te pasa mi dato y nos pasa. Carlos, ¿sí? Como no podemos retornar la llamada ya, te voy a pasar el celular de la producción. Dale. Y ahí te dan mi dato. Y después mandamos un mensaje ahí, te llamamos y te damos los datos de Claudio. Dale. El celular de la producción es 153-032-296. Sí. Y ahora seguimos con Senda. Un gustazo. Gracias, hermano. Un gustazo, Carlos. Un gustazo, sí. Chao, te veo. Que presenta Carlos, que yo cuando escuché el discurso supe de dónde era. El para mí es un grupo, para tocar esto de salud pública, que trabajaba con infancia. Y a partir de hoy no existe más el para mí. Esta gente que trabajaba en infancia está desapareciendo. O sea, esta gente no sabe dónde va. sabe que siguen en la infancia, pero no saben dónde. Y creo que es un poco, sirve mucho para cerrar lo que hoy estamos planteando, ¿no? Es la consecuencia de esta destrucción de la institución pública y de la salud pública hoy en día. ¿Sí? Así que lo único que me queda es decir, compañeros de la salud pública, empecemos a ver esto con seriedad, con la importancia que tiene. Y sabemos que en aquel momento el gremio mayoritario, que era el único que podía intervenir en las decisiones, jugó a favor de la conveniencia individual, no a favor ni de la salud pública ni del trabajador de salud. Así que están todos invitados a sumarse a esta lucha para que el hospital de autogestión empiece a desaparecer en la provincia de Santa Fe como mínimo. Gracias, Jorge. Gracias a vos, Claudio. Gracias a Carlos. Sí, estás trabajando otra vez. Es muy bueno lo tuyo. Espero que sigas así en el 2009 también. Y encima mañana empiezo a hacer guardia. Mira vos. Muy bien. Me gusta que estés flexibilizado, Carancho. Acá como patronal. Bueno, Gustavo, a ver. Tendríamos que ir con el tema Caracas. ¿Podemos ir con Árbol y el tema Canciones, que hace un montón que no quiero pasar? Dale.